en Panamá. Indígenas de la comarca Nové Buglé, en Panamá, siguen una ruta hasta Costa Rica para recolectar café, esto con fines de subsistencia y lograr un ingreso familiar, pues la pobreza extrema afecta a casi la totalidad de su población. Nuestro compañero Payín Atencio nos reporta desde Panamá. Producto de exportación. Panameños abandonan su patria. Al comenzar la zafra, tanto en Panamá como en Costa Rica, los residentes de las comunidades de la comarca Nové Buglé se trasladan a Costa Rica. Los productores de café del país vecino, una o dos semanas antes del comienzo de la zafra, envían a un coordinador, quien es el encargado de traerles la mano de obra necesaria. Esto ocurre a finales de septiembre a inicios de octubre. Cada año se trasladan los Nové Buglé a las áreas cafetaleras de Costa Rica. La pregunta es, ¿por qué emigran? Luz de Gracia, de la Defensoría del Pueblo de Panamá, en el interior del país. Bueno, en realidad nuestra etnia Nové Buglé, sobre todo para los tiempos de la zafra que se dan más que todo a principios de octubre, evidentemente emigran todos los años hacia el país de Costa Rica en busca de mejores oportunidades, sobre todo de empleo para su subsistencia, puesto que sabemos que este es un grupo de nuestros indígenas panameños donde existe un alto índice de pobreza, pobreza extrema. Podríamos decir que muchas de las razones que los obligan a irse a estos lugares, más que todo, como bien les dije, es por buscar un ingreso familiar. Algunas veces nos preguntamos por qué hacia Costa Rica, si en Panamá tenemos cafetales, pero en Panamá sabemos que también por esto del trabajo infantil existen muchas instituciones protectoras de estos derechos de los niños, en donde por costumbre o tradición los indígenas se llevan a sus niños a trabajar en los cafetales. La realidad es que son muchos los factores que llevan a los indígenas Nové Buglé a su traslado. Se estima que migran de 10.000 a 20.000 de las comarcas al área costarricense. Guillermo Ruiz, director regional del Ministerio de Trabajo en la República de Panamá. Mira, esta es una situación un poco delicada, tiene que tocarlo de manera muy especial. A nosotros, el panameño, porque los indígenas son panameños, los nuestros panameños autóctonos, nuestro pueblo originario, se corren un riesgo al salir del país. Todo nacional que salga indocumentado a otra parte de la geografía mundial, no tiene que ser a nuestra hermana Costa Rica, se corre un riesgo que al encontrarlo puedan devolverlo, repatriarlo, ¿verdad? No se le tome ningún tipo de derechos. En otro lado, los derechos de constitucional, legal, que tiene todo panameño en nuestro territorio, se basa en nuestras leyes nacionales, cuando vivimos en el territorio nacional y estamos legalmente constituidos como panameños. Pero al salir del país, cualquier persona o mano de obra que quiera salir de manera indocumentada, se corre el riesgo de tener otras situaciones más difíciles en cuanto a migración, en cuanto a leyes laborales, porque nosotros protegemos, todo nacional es protegido por las leyes nacionales y el Ministerio de Trabajo protege a todos los nacionales en su territorio, sean nacionales o extranjeros los que se encuentran en nuestro territorio. Pero la migración que se da, que es una manera, es de manera bastante libre, toma un riesgo a los nacionales nuestros que salen del país. No considero positiva esa iniciativa, aparte que nuestra mano de obra panameña y nuestro código laboral y nuestro salario mínimo actualmente ha reflejado uno de los salarios mínimos más altos en más de 20 años, y que nosotros como ministerio tenemos que procurar que esto se cumpla, ya sea en la comarca, sea con cualquier nacional o extranjero que esté dentro del territorio nacional, que se ría por las leyes nacionales aquí en nuestro humilde territorio. Una de las razones por la que familias del pueblo Nové Buglé de Panamá se trasladan es por la búsqueda de un empleo para subsistencia. Así que viajan a las plantaciones de café en Costa Rica. Víctor Jordán, sociólogo panameño. Bueno, este es un tema que realmente aún no ha sido estudiado a profundidad por, podríamos decir, por organizaciones serias, ONG o por algunos institutos de la Universidad de Panamá. Sin embargo, más ha sido conocido por algunos reportes periodísticos como el que ustedes están haciendo, que yo creo que están haciendo un llamado de atención a la sociedad para que le pongan atención, a ver, para conocer cuáles son las causas que están impulsando esta realidad y esta situación, que a simple vista pareciera algo normal, como si se tratara de un simple, de una movilidad de un grupo hacia otro sector. En realidad, las condiciones en que viven las poblaciones Novebuglé en la provincia, en la comarca, donde demuestra que el 98% de la población es pobre, en donde hay más del 60% es analfabeta, donde no hay medios de comunicación, en fin, donde se violan constantemente los derechos humanos, no son el caldo cultivo, el clima propicio para que las personas por sí mismas busquen solución a sus problemas. Y esta forma de trasladarse, de emigrar hacia otra provincia, es precisamente la consecuencia de una condición humana, social, paupérrima que vive la población. Y debe darle vergüenza a nuestro país, a nuestro gobernante, que se dice del primer mundo y está entre las cifras más altas en crecimiento económico, cuando tenemos una gran población que representan casi 200.000 personas que viven en una situación de pobreza y extrema pobreza, que tengan que emigrar de su patria, de su pueblo, propio pueblo, para ver, buscar qué comer. Según informes de cafetaleros de la República de Panamá, la movilización de Novebuglé a Costa Rica está afectando fuertemente la producción de café en este país. Lo cierto es que los Novebuglé aseguran que en familias recogen más y la paga es mejor. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.